Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte del programa, para esa sección tercera, por la que ustedes saben que yo tengo una querencia más que especial y que la tengo además sobre todo los viernes. Porque los viernes acabamos siempre convenciendo a alguna persona de buen corazón para que recale en nuestro programa y para que con la mayor paciencia del mundo se dedique a explicarnos algo que tiene que ver con el mundo de la cultura. Ustedes saben que a veces es un director de cine que incluso ha ganado un Oscar, a veces puede ser una bailarina, otra es un actor, otra es un escritor, en otra ocasión es una persona que ha puesto en funcionamiento una ONG de las que verdaderamente son no gubernamentales y efectivamente se dedican a hacer el bien al prójimo. Esto varía, pero en cualquiera de los casos siempre intentamos que de la manera más poliédrica, más polifacética, con nosotros esté alguien al que le preocupa la cultura en el terreno de la educación, en el terreno de las bellas artes, en el terreno de lo que podría ser el amor al prójimo, en fin, en cualquiera de los terrenos. Nuestra invitada de hoy es una persona tremendamente especial y yo me atrevería a decir que además es muy especial por distintas razones. Primero, porque es una persona que ha puesto el dedo en la llaga en uno de los grandes problemas culturales, sociales, si me apuran ustedes, hasta políticos y económicos de la actualidad, que es el hecho de esa ideología de género absolutamente forzada, impuesta a martillazos o a decretazos por los más distintos gobiernos y que pretende hacerse con los corazones y con los cerebros de todos aquellos que pasan por las aulas. Atreverse con la ideología de género, y lo sabemos por experiencia, es algo que acaba teniendo un coste elevadísimo. Y nuestra invitada esta noche es uno de esos casos claros de cómo se acaba teniendo un coste por enfrentarse con una cultura que ha decidido imponerse cueste lo que cueste y en cualquier parte del mundo, hasta el último rincón del planeta. Pero encima, para terminar de agravar esa situación, nuestra invitada de esta noche decide en un momento determinado escribir un libro. Y escribir un libro en el cual desenmascara todo lo que es esa ideología de género, la manera en que esa ideología de género acaba entrando dentro de las distintas legislaciones y además como esto, lejos de ser pues algo que podríamos decir, bueno, quizá equivocado, pero en cualquier caso idealista, noble, desinteresado, bueno, pues finalmente tiene un entramado de carácter económico y un entramado que va más allá de lo económico, yo me atrevería a decir metaeconómico, que es auténticamente sobrecogedor cuando se conoce, por lo menos de manera mínima. Por supuesto, para nuestra invitada de hoy, esto ha significado un coste no pequeño, se ha traducido en un acoso frontal de fuerzas políticas muy concretas y hay que decir que simplemente por un terrible pecado, un pecado inexcusable desde muchos ángulos en la sociedad en la que vivimos. Y es decir, simplemente la verdad o señalar, como en el famoso cuento de Andersen, pues que en última instancia el emperador va desnudo, aunque todos se empeñan en decir que el emperador lleva un traje maravilloso. Nuestra invitada de esta noche es Alicia Rubio. Alicia, muy bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy encantada de estar aquí. Bueno, vamos a ver, primera cuestión, antes de entrar en el libro, antes de entrar en la reacción y todo lo demás. Vamos a ver, ¿qué le lleva a Alicia Rubio, que yo me imagino que debe ser una señora normal, que quiere vivir tranquilamente y apaciblemente su existencia, a meterse en un berenjenal, en un jardín, como el de ponerse a estudiar la ideología de género y las derivaciones que eso tiene en la sociedad? ¿Qué es lo que la impulsa? Bueno, yo es que, a ver, yo tengo una formación humanística y me ha gustado siempre la antropología, aunque yo sea filóloga. Bueno, el caso es que por motivos políticos, es decir, la LOGSE, terminé dando educación física. Y entonces me encontré con que ahí que es evidente todo el peso de la biología en el ser humano y en sus, es decir, en sus gustos, en sus comportamientos, sus percepciones, en cantidad de cosas, pues me encontré con que en los campeonatos escolares había 300 profesores de educación física que se quejaban de que las chicas no reaccionaban ante el deporte como los chicos. Y entonces digo, bueno, es que estos señores no han oído hablar. Y claro, y decían que eran los roles, los estereotipos sociales, que las chicas eran unas vagas y que los padres les decían que bailaran sevillanas. Me pareció tan surreal que empecé a hacer un trabajo sobre precisamente el comportamiento, es decir, la distinta respuesta antropobiológica de hombres y de chicos y chicas ante el ejercicio físico en la adolescencia. Y a partir de ahí me encontré con que mi trabajo, claro, no hablaba de los roles y los estereotipos sociales, hablaba de algo que hay por debajo y por encima y anterior a cualquier tipo, digamos, de educación o de inclusión en roles sociales, que era la biología. Y entonces, pues bueno, pues ya vi que no lo iba a publicar, el trabajo fue muy interesante, mis conclusiones eran diferentes, pero sí que es verdad que los resultados eran parecidos a todos los trabajos que luego terminaban diciendo que eran los roles, y llegó la educación para la ciudadanía. Y me encontré con que esa especie de constructo social, de ideología sin ningún fundamento científico, se pretendía dar a los chavales como si fuera algo realmente científico y valorable. Y entonces me enfrenté como madre de familia y tuve unos problemas tremendos porque, aunque esto sea una democracia, había un comisariado político bastante bastante terrorífico que era capaz de ir contra los menores de edad por su opción ideológica, que era la de sus padres. Y entonces, pues a raíz de unos problemas que tuve con mi hija, yo soy profesora de un instituto público, mis hijos van a institutos públicos, pues tuve que pedir ayuda a profesionales por la ética, que me ayudaron muchísimo, que ganamos un contencioso administrativo a la Comunidad de Madrid y allí decidí colaborar con ellos. A partir de ahí empecé a descubrir todo el entramado económico, político, que hay detrás de toda esta especie de cosa extraña en la que nos están llevando a que los que decimos que la Tierra es redonda nos tengamos que callar porque han venido unos tíos que han venido a decir que era plana, porque es que es al revés. Vamos a entrar en todas esas cuestiones paso por paso. Hay un libro que ha escrito usted donde se aborda este tema que se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. ¿Realmente la ideología de género está prohibiendo a las mujeres ser mujeres y está persiguiendo a los hombres por ser hombres? Totalmente, totalmente. Vamos a ver, la ideología de género, en su versión feminista, impone un tipo de mujer y el resto, naturalmente, estamos excluidas. Es decir, las autoras ya dicen que a las mujeres se nos tiene que prohibir estar con nuestros hijos si queremos, que se nos tiene que convencer de que la maternidad es mala, y efectivamente persigue a los hombres, porque de hecho hay un momento, a partir del manifiesto Scum, en el que el hombre aparece como el enemigo a batir, de la mujer. Y sí, así es. Y lo curioso es eso, que las mujeres que lo leen están muy de acuerdo conmigo. O sea, consideran el feminismo el auténtico problema que tenemos las mujeres actualmente. Bueno, no es mala definición, audaz pensamiento. Yo personalmente estoy bastante de acuerdo con él, pero en fin, reconozco que esto dicho por una mujer evidentemente tiene otro peso de lo que puedo decir yo, que a fin de cuentas soy un varón y encima hasta tengo el atrevimiento de decir que soy heterosexual, de modo que evidentemente es una cosa de este tipo. ¿En qué medida, y esto me parece importante, esa ideología de género, que efectivamente en términos generales es un disparate, es decir, pretender que uno es hombre o mujer y que eso es un constructo social y que hay niños con vagina y niñas con pene, como hemos visto ya en distintos anuncios en distintas comunidades autónomas, no deja de ser un disparate absoluto. ¿En qué medida esa ideología de género ha ido calando ya de manera legal dentro del entramado español? Ese es el problema, que lo que es una ideología totalmente científica, totalmente enloquecida, se está efectivamente materializando en legislaciones en las que uno tiene que asumir que las mentiras que le cuentan son verdad y que además si no las asume corre el riesgo, ya en las últimas legislaciones, incluso de ser penado, o sea, de ser penalizado, de recibir multas, de ser perseguido. Y es que, de todas maneras, las legislaciones vienen de muy atrás, porque todas las legislaciones de género, puesto que la ideología de género tiene un origen marxista en Engels, como una lucha de clases aplicada a la familia, tiene el problema de que la mentira es un arma revolucionaria y de que se utiliza Lenin, el idioma... Que decía sí. Lenin, sí. Y de que además no hay ningún tipo de, es decir, de prejuicio moral para que el fin justifique los medios, por lo tanto vale todo. Y entonces, pues todas las legislaciones que salen tienen un objetivo expreso muy bonito que se manifiesta en el nombre, y luego resulta que tienen un resultado o un objetivo tácito, o al menos un resultado totalmente inverso a lo que dicen. Es decir, por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva, que es directamente para la mujer, se carga la salud de la mujer, porque al fin y al cabo no es nada más que atiborrarnos a sustancias malísimas. Y reproductiva no es, porque además es para evitar la reproducción y además encima, en el peor de los casos, el aborto. Y se llama salud sexual y reproductiva. Todas las leyes que están sacando de igualdad, lo único que generan son discriminaciones, porque son para discriminar positivamente a una parte de la población, lo que significa que negativamente al resto de la población, con lo cual son leyes de desigualdad. Por ejemplo, la famosa ley integral de violencia de género contra la violencia de género está generando una cantidad de violencia que no solo no ha erradicado en absoluto la tal violencia de género, sino que además encima está generando injusticia sin cuento. Entonces, es todo orwelliano. Parece mentira como Orwell captó perfectamente el fondo de toda esta ideología. Bueno, seguramente porque en última instancia él vivió en España la Guerra Civil Española. Y siendo un hombre de extrema izquierda, pues como no era del Partido Comunista, a poco se queda en Barcelona muerto por la acción de los agentes de Stalin. Es decir, al final, los que hemos trabajado en determinados periodos históricos nos damos cuenta de que Orwell estaba narrando muchas cosas que vio de manera directa, y que algunas de las cosas más escalofriantes que él escribió no eran fruto de la imaginación, era un trasunto de la realidad. Entonces, claro, como muy bien apuntaba usted, el origen de todo esto está en un análisis de carácter marxista, y bueno, pues no ha planteado ningún problema llegar a esta situación y que Orwell en última instancia pues lo pudiera ver, ¿no? En última instancia Orwell describía lo mismo que ahora estamos viviendo en otro frente de batalla, pero causado desde una visión ideológica muy, muy parecida. Esto que en última instancia acaba entrando en las legislaciones, y primero entra en el terreno educativo, y luego acaba entrando en el terreno de lo penal, es decir, si se te ocurre objetar, oponerte, levantar la voz, abrir la boca, pues te puede caer una sanción económica, o quién sabes, incluso una pena de cárcel. Por supuesto, está impulsado por distintas fuerzas que originalmente estaban en la izquierda, pero que ahora mismo incluyen el Partido Popular en Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero hay otro elemento que a mí me parece muy importante que usted mencionaba al principio. ¿Qué intereses económicos hay detrás de esto y hasta qué punto esto no es algo desinteresado, sino que por el contrario es algo que mueve jugosas ganancias? Sí, no, efectivamente, algo tiene que haber para que haya tantísima gente que quiera vender lo que yo llamo la tela del género. Ha hablado usted efectivamente del emperador, si está desnudo, está vestido. Aquí el emperador está completamente desnudo, pero los sinvergüenzas tratan de vender la tela del género. ¿Y por qué? Por el dineral económico que mueve todo esto. O sea, todo esto es una mentira interesada. Y una mentira que al final uno acaba subiendo arriba, arriba, arriba, y toda esta gente que me está escrachando, diciendo que yo soy, pues yo qué sé, facha, homófoba, y todo esto en realidad están haciendo de peones del establishment, del peor de los establishment que pueda uno pensar. Es decir, de unos suprapoderes que están por encima de los gobiernos. Y luego están los mandos intermedios, que claro, ¿cómo se puede mover esta base de dinero? Y son todas esas corporaciones, asociaciones, lobbies feministas, lobbies homosexualistas, que en realidad algunos saben el final de todo esto y otros muchos simplemente lo que están es recibiendo cantidades ingentes de dinero público por luchar contra unas injusticias que no existen, contra unas cosas que no se quieren resolver, y contra una cosa que es estupenda porque no existe y no da guerra, que es el heteropatriarcado, que es a su vez el que les da dinero. O sea, en realidad esto, cuando uno ve el entramado, uno dice esto es diabólico. pero así es. Y se está utilizando además muy bien la naturaleza humana con todas las legislaciones, cómo se nos enfrenta, pero efectivamente lo que hay es dinero en cantidades industriales. Ahora, ese dinero que es, parece que no tiene, vamos, no tiene la menor duda, mueve cantidades tremendas. ¿Ese dinero hasta qué punto además está relacionado con una agenda internacional? Quiero decir, por ejemplo, yo estaba preparando un editorial para seguramente jueves o viernes y hacía referencia a cómo la gran manifestación que hubo de mujeres contra Donald Trump, gritando eslogan feministas, abortistas, favorables al lobby gay, etcétera, estaba canalizada a través de una cincuentena de organizaciones a las que financia Soros. Por ejemplo, Soros, que es un gran defensor del lobby gay, que es un gran defensor de las organizaciones que impulsan el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto es casual o al final lo que pueda suceder en la Comunidad de Madrid, lo que pueda suceder en un determinado ayuntamiento, lo que pudo ser en un momento determinado la educación para la ciudadanía, son solamente pequeñas piececitas de un entramado que, por supuesto, va más allá de España y de la mayor o menor estupidez de los políticos españoles? Va muy mucho muy por encima, o sea, en realidad al final uno acaba descubriendo que eso, efectivamente, arriba de todo están unas grandes corporaciones, todas las asociaciones estas y todo el entramado de Soros, un dinero inmenso de, es decir, de, digamos, de reestructuradores de la sociedad que al final son malthusianos, y esto todo proviene de intentar una reducción poblacional mediante engaños. Y el dinero, naturalmente, que además encima siempre es público, proviene de la ONU, de todo el dinero que dan los países a una serie de políticas absolutamente innecesarias, o por lo menos absolutamente discutibles, porque con el nombre bonito de empoderar a la mujer, al final lo que acaban es metiéndose en los países, que realmente la mujer estamos en un estado de igualdad, y sin embargo todos los países que podrían necesitar esa igualdad no se dejan tocar por la ONU. Entonces, los países dan dinero para este tipo de cosas, el empoderamiento de la mujer, la salud sexual y reproductiva, y ese dinero luego se vuelve a repartir en los países que firman digamos, una especie como de recomendaciones que los países no tienen ninguna obligación de hacer, pero que se tiene que visualizar en este tipo de leyes que nosotros aquí padecemos. Nuestros políticos hacen esas leyes que parecen maravillosas, de igualdad, que suenan tan bien, y reciben enormes fondos, tanto de la ONU como de la Unión Europea, que previamente los países hemos puesto. Porque claro, ese es el asunto. Pero ya vienen limpios y derivan naturalmente, a todo su entramado, digamos, de redes clientelares de mayor y menor tamaño. O sea, esto es un engaño, pero oceánico. Yo cuando empecé a descubrir todo, me di cuenta efectivamente de que esto va a ser muy difícil de desmontar, porque además hasta los medios de comunicación, y esto usted, don César, lo sabe, No, de reciben sobras. dinero, Sí. reciben. Precisamente reciben dinero público para hacer campañas de todo este tipo de cosas que son absolutamente innecesarias y que no se necesita ningún tipo de resultado. Reciben dinerales, asumen determinados decálogos para tratar la violencia de género, para tratar determinados temas, y luego además ese dinero hace que naturalmente dependan de los poderes públicos para otro tipo de cosas. No Entonces, pues es tengo que está. la menor duda. O sea, yo tengo que decirlo. Yo no sé si en algún momento los medios de comunicación en España fueron parte de la solución del problema, pero de lo que no tengo la menor duda es que desde hace mucho tiempo son una parte sustancial del problema. Del problema, pero enorme, enorme, porque además manipulan completamente, es decir, aquí hay que crear armas sociales para poder derivar dinero público y para poder sacar legislaciones que dan privilegios a una parte de la población y sobre todo dinero a una pequeña parte. Claro, para eso se necesita mover a la gente a pensar que realmente hay unas alarmas sociales que necesitan una legislación en caliente, como puede ser el caso de la violencia de género, como puede ser ahora con la ley Cifuentes, las agresiones a homosexuales en el país. En muchas encuestas internacionales, que es el país más gay friendly del mundo, que realmente aquí no hay violencia contra el homosexual, lo que pasa es que ya se están creando las redes clientelares homosexualistas. Y No, es así, naturalmente, es así. Es Sí, es así, así, y además. por cierto, incluso en el caso de la denominada violencia de género, que ya es discutible el término, Sí, lo es, sí. los últimos estudios que yo he visto en la semana pasada, o sea, no estoy hablando de estudios de hace 5 años, sino la semana pasada, hombre, es lamentable cada vez que muere una persona que es agredida, etcétera, pero España tiene unas cifras buenísimas dentro de lo que es el drama. Insisto, cada drama personal es un drama personal, es lamentable, sería de desear que no existiera, todo eso es verdad. Pero no es menos cierto que cuando uno compara las cifras españolas, realmente no justifican ni la alarma social que se crea desde los medios, ni la palabrería de los políticos, ni las subvenciones a cargo de los contribuyentes, ni cosa parecida. Y por otro lado, como muy bien decía usted, hay un problema. Problema gravísimo, y es que en aquellos países donde, por ejemplo, cuelgan a los homosexuales de las grúas, o donde golpear a una mujer en absoluto es un delito, o donde las mujeres no pueden conducir un automóvil, resulta que no se emprende ninguna de este tipo, ningún tipo de acción como esta. Es decir, estas No, acciones se en llevan a cabo en absoluto, claro. aquellos países donde legalmente las mujeres y los hombres son iguales. Sí, efectivamente, porque los países tienen que firmar las recomendaciones y se comprometen a eso, a implementar leyes y a preparar leyes que mejoren esa discriminación presunta. Y naturalmente, los países en los que más problema hay, que son en muchos casos grandísimos donantes de la ONU, para que en el resto de los países nos toquen las narices con todo esto, ellos no firman ninguna recomendación ni hacen nada. Y pues el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, que además encima demuestra el dislate, es decir, la perversión absoluta a la que ha llegado la ONU, que lo tiene en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, la ONU, que inicialmente se ideó para una cosa, ahora en este momento es fumigable, como digo yo. O sea, es vergonzoso lo que están haciendo. No, Y bueno. esa indudablemente es la situación. Vamos a entrar en alguna otra cuestión. Me tengo que detener en su experiencia personal, porque usted publica un libro que ya el título supongo que para muchos debe ser ofensivo, el contenido ya no quiero ni contar, y esto implica inmediatamente pues reacciones de grupos políticos, ataques en actos que en un momento determinado se organizan y donde usted tiene que hablar. ¿Cómo ha sido esta experiencia después de la publicación del libro y después de este acoso? Bueno, pues en un primer momento yo publiqué el libro y a través, pues, de Profesionales por la Ética y de algunas organizaciones afines se hizo publicidad, pero llegó un momento en el que me descubrieron. Yo ya sabía, me descubrieron, pongo entre comillas, yo ya sabía que si el libro conseguía su objetivo, lo iba a pagar caro personalmente. Pero también es verdad que si el libro no consigue su objetivo, el libro es un fracaso. O sea, en realidad la disyuntiva era difícil. Y efectivamente, pues bueno, pues lo han descubierto toda esta gente que tiene redes clientelares de estas o que pretende tenerlas. Y sus mini sicarios, digamos, todos estos que me hacen scratches, no tienen ni idea ni lo saben. Y entonces, pues bueno, me han colocado los famosos pecados de la corrección política, que son, pues, homófoba, machista, supongo que facha. Me Claro, nadie imagino, ha leído sí. el libro, nadie sabe de qué va. Además, desmienten cosas evidentes. Hablando, por ejemplo, del tema de la violencia de género, en un sitio en el que por lo menos no me escracharon y lo único que intentaron fue debatir, eran incapaces es decir, de creerse, porque aquí el problema no es, porque es muy difícil de defenderlo, lo de que yo no quiero una ley de violencia de género, porque enseguida te atacan con la demagogia. ¿Qué quieres? ¿Que maten a mujeres? ¿Cómo voy a querer yo eso? Pero yo voy a la base del asunto. Llevamos miles de millones de euros gastados. Y resulta que tenemos más mujeres muertas que antes de la ley de violencia de género. Para empezar, esa ley es un fracaso. Sí, Para eso no empezar. cabe duda, eso objetivamente es innegable. Y eso que son pocas mujeres, afortunadamente, en proporción a la población. Luego, ¿por qué demonios, a partir de 2012, las mujeres españolas hemos dejado de matar hombres en el ámbito familiar? O sea, No, toda la vida hemos matado. porque no hay estadísticas, o sea, está Efectivamente, prohibido consultar cero. esas Ahí está. estadísticas. Entonces, cualquiera de estos, digamos, pequeños torquemadillas que me persiguen, debería encendérseles una llama, aunque solo sea si tuvieran un poco de espíritu crítico, decir, ¿por qué me esconden esa estadística? En cambio, se dedican a defender a capa y espada las cifras falsas del establishment. O sea, ¿por qué se oculta el número de suicidados en procesos de divorcio? Es decir, son tantas las cosas. ¿Por qué, cómo es posible que un 80 y tantos% de las denuncias no nos dejen decir que son falsas, pese a que son sobreseídas o la persona sale absuelta, y nos están diciendo que es que son culpables, culpables que no se ha podido demostrar su culpabilidad? O sea, son culpables afortunados. Es decir, es todo un auténtico dislate. Sin embargo, pues eso, estos señores, estas criaturas, porque son chavales jóvenes, que me escrachan, o sea, tienen un desconocimiento tremendo, un adoctrinamiento brutal. Y si me pregunta usted sobre lo que me está suponiendo en la vida personal, pues efectivamente, es desagradable ir a los sitios que te pongan verde, te insulten. Pero el asunto es que yo tengo la obligación moral de decir la verdad. Y mientras pueda, la voy a decir. Y es esta. No, y es esa. Es decir, es que lo terrible, además, es que las cifras son cifras pavorosas. Es decir, hay un porcentaje elevadísimo de esas denuncias por violencia machista que son falsas. Entre otras cosas, incluso hay alguna sentencia condenatoria de alguna abogada que recomendaba a sus clientas que denunciaran a los maridos de los que se estaban separando, precisamente para poder tener una resolución judicial que fuera más provechosa, ¿no? Lo cual es algo bochornoso. Es decir, por una cosa así, en un país como el que yo vivo ahora, no vuelves a ejercer en tu vida. Es decir, eso es algo intolerable. Y sin embargo, lo que sucede en última instancia es que, bueno, pues esto se considera que es algo absolutamente legítimo, bueno, un instrumento legal que deberías aprovechar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es intolerable, es intolerable. O sea, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es, qué explica o qué explicación le encuentra usted, si es que le encuentra alguna, al hecho de que esto, que tradicionalmente se relaciona con la izquierda, y que es verdad que en España empezó siendo muy impulsado por la izquierda y especialmente en la etapa de Rodríguez Zapatero, sin embargo, haya terminado provocando una metástasis que ha llegado al partido, en teoría, de la derecha en España, que es el Partido Popular, que además está tomando iniciativas en algunos casos que no llegó a tomar ni Rodríguez Zapatero? ¿A qué atribuir esto? ¿Simplemente a que se acepta lo políticamente correcto y nadie tiene agallas para enfrentarse a ello, a que, por supuesto, los intereses de crear clientelas pues les apetecen a todos los partidos? ¿Cuál es la explicación de esa situación? Sí, es una mezcla de todo. O sea, hay un momento que unos lo ponen en un viaje de Rajoy y otros lo ponen en una evolución. Hay un momento en el que asumen lo que se llama la agenda del género. Y claro, esta agenda es muy fácil de vender por lo bonito del nombre de las leyes. ¿Quién va a querer que una persona homosexual no tenga los mismos derechos que una que no lo sea? Es decir, ¿quién va a querer que peguen a las mujeres? ¿Quién no quiere que la gente tenga salud? ¿Quién no quiere que la gente sea sexualmente feliz? Ahora bien, claro, eso que se compra muy fácil y mucha gente lo compra por buenismo, tiene un trasfondo que no tiene nada que ver con eso. Y es lo que mucha gente no sabe. Pero sí que es verdad. O sea, que tanto por una, es decir, por un miedo a ser políticamente incorrecto, ya sea por buenismo, ya sea por las redes clientelares que el PSOE está montando, perdón, que el PP está montando, que yo creo que pretenden ser equivalentes al PSOE en cuestión de las redes clientelares homosexualistas. Porque desde luego la Leti Fuentes está perfectamente preparada, o sea, es un auténtico torpedo que ha imitado todo lo malo de todas las leyes anteriores. Es decir, se prepara ya para crear una alarma social, deja las estadísticas y el estudio de violencia de homosexuales en manos de los interesados, va a derivar enormes fondos públicos porque eso se va a conseguir crear un problema social que no existe realmente, se va a meter en los centros educativos vulnerando el derecho de los padres, se vulnera el derecho de igualdad porque hay una inversión de la carga de la prueba, que además se titula así, inversión de la carga de la prueba. O sea, pues que pongan no hay presunción de inocencia, pero bueno, eso de la inversión queda más mono, y lo tienen ahí puesto, y realmente todo heterosexual, en realidad somos culpables, que tenemos que demostrar nuestra inocencia, que es el no derecho a la presunción de inocencia. Se vulnera la igualdad, se vulnera la libertad de opinión, de expresión, de culto, incluso se prohíbe, es decir, que lo mismo que está estupendo que todo el mundo se vuelva homosexual, si un homosexual quiere variar, sorprendentemente no se le permite, porque se pone una multa de 3 pares de narices a la persona que se atreva a pues hacer unas terapias de reversión, que bueno, que si todos podemos ser homosexuales, digo yo que todos podremos ser heterosexuales, o qué sí, es esto, porque en unas veces te dicen una cosa tras otra, y lo que a mí, desde el principio, me supuso un cortocircuito, porque a mí, cuando me dicen una cosa y la contraria, me pongo muy nerviosa, pero parece ser que esta gente que se traga todos estos cuentos, pues que le da lo mismo que le digan una cosa como otra. Por ejemplo, las mujeres somos iguales que los hombres, en todo. En dignidad y derechos yo creo que sí, lo somos o lo debemos ser, pero físicamente no. Y entonces nos dicen que físicamente sí que somos, porque podemos ser perfectamente, pues eso, policías, incluso policías de élite, incluso bomberos. Pero luego nos ponen en una situación de enorme vulnerabilidad en la violencia de género, porque somos muy débiles. Entonces, o somos fuertes o somos débiles. O sea, es todo así. O sea, según la situación, te ponen de una manera. Luego, en el tema de la violencia de género, da mucha risa cómo hacen, es decir, cómo hacen la manipulación emotiva con una señora que tiene un ojo morado, que a todo el mundo nos indigna, y luego ya te empiezan a hablar que la peor violencia no es esa, sino que es la psicológica y la de control. Y entonces dices, bueno, pero en violencia psicológica y de control, las señoras somos capitanas generales. Claro, entonces, ¿por qué no existe la violencia psicológica y de control sobre el hombre? Que también existe la física, pero bueno, la física sabemos que la media de la mujer siempre es menos fuerte que la media masculina. Pero es que es todo. Entonces, claro, te encuentras con todas esas contradicciones, te hacen una especie como de pensamiento surreal, te explican unas cosas, y la gente que tenemos un poco de raciocinio, pues no nos convencen. No, claro, ¿sí? No. Bueno, cualquier persona que tenga un poco de sentido común no le puede convencer. Pero hay mucha convencer. Gente que no tiene. No, es cierto. Lo que pasa es que, claro, esto acaba ya llegando a un grado de ridículo. En fin, no voy a mencionar ese calendario que ha aparecido en la Universidad de Granada con enero, febrero, marzo, abril y mayo. Porque es que cuando... No, claro, hay cosas que cuando ves la noticia... yo hay noticias que me llegan de España en relación con la ideología de género que contrasto siempre la noticia porque en un porcentaje muy elevado no me la puedo creer. Es decir, me puedo creer que la Comunidad de Madrid haya impulsado una ley de acuerdo con la ideología de género, que es un disparate. Me lo creo, aunque me dé muchísima pena. Pero bueno, digamos que me parece verosímil. Pero hay otras que a veces son tan absolutamente absurdas que yo digo, bueno, alguien realmente se está burlando de esto, no es cierto, no puede ser verdad. Pues sí. O sea, lo es. Y en fin, pues es la situación que existe, o sea, ¿qué le vamos a hacer, no? Alicia, una cuestión que seguramente en estos momentos se están preguntando muchos de nuestros oyentes, ¿y qué hacemos frente a esto? Porque es verdad que algunos tuvimos la experiencia en un momento determinado de ya ser objetores contra la ley, o sea, contra lo que era la primera avalancha de normas de educación para la ciudadanía de Zapatero. Yo recuerdo haber anunciado desde los micrófonos de la COPE un día, y no sé si alguien en esa casa pues no le dio un escalofrío al escucharlo, que yo me declaraba objetor, que por supuesto mi hija no iba a seguir ese tipo de clases y que desde luego me iba a oponer absolutamente a ese tipo de normas. Entonces, es el caso de usted, es el caso de miles de padres que han dicho, bueno, no podemos permitir que a nuestros hijos les laven el cerebro y que además les laven el cerebro con algo tan estúpido y tan antinatural, pero estúpido, ¿qué hacemos exactamente? O sea, lo terrible al final es que es estúpido, aparte de ser algo que cualquier persona que observe la naturaleza sabe que es falso, pero es además estúpido. En una situación como esa, aparte del hecho de oponernos, de declararnos objetores, en el caso de usted, de escribir un libro, etcétera, ¿cuál es el camino que queda cuando, por ejemplo, los partidos políticos han decidido asumir el engaño, impulsar ese engaño desde los poderes ejecutivo y legislativo, por supuesto también el judicial, y cuando además, en buena medida, la clase periodística ha decidido aceptar el engaño o por convicción o por conveniencia? ¿Qué puede hacer el ciudadano en una situación como esa que no es poco delicada? Hombre, desde luego, lo primero enterarse, lo primero tiene que saber dónde están todas las cabezas del monstruo para que no le vendan la moto. O sea, eso es lo primero que yo les diría a los ciudadanos, infórmense. Descubrir todas las técnicas de manipulación que están utilizando precisamente para que esto cale en la sociedad. Y a partir de ahí, organizarse. Desde luego, no votar a los partidos políticos que han asumido esto. Una vez ya ven exactamente qué es la ideología de género y qué trae, es claro que no se puede votar a este tipo de partidos. Yo cuando ya descubrí todo esto me metí en Vox para intentar luchar desde fuera y desde luego me niego a votar a un partido político que asume esto, que es tremendamente dañoso para la naturaleza humana, para la sociedad, para los menores, para los hombres y para las mujeres. O sea, y eso, organizarse. Los españoles somos gente de guerrilla, a lo mejor no nos organizamos demasiado, pero que cada uno en su ámbito lo intente. Y desde luego, cuando alguien grite "el emperador está desnudo", que es mi caso, pero bueno, pero hay otros casos. Ha salido un juez diciendo que la ley de violencia de género era una auténtica irracionalidad y era, bueno, era ilegal. Tuvimos en su día, yo creo que fui una de las pocas personas que desde los medios acudió en defensa de ese juez, y tuve que ver con harto dolor cómo desde otros medios lo despellejaban. Esa es la triste realidad. Exactamente. Yo leí. Sí, le hice una entrevista larga. Creo que además esa entrevista, el día menos pensado, voy a volver a colgarla de mi página web, porque a mí me pareció impecable todo lo que dijo. No solo desde un punto de vista jurídico, sino del sentido común más elemental, ¿no? Y a este hombre verdaderamente lo lincharon en público. Sí, claro, porque era el momento de fuerza de los lobbies. Es decir, él dijo lo que tenía que decir, pero yo creo eso, que tuvo la gran mala suerte de que cantidad de gente no sabía qué era la ideología de género ni las implicaciones. Empezaba a entrar, y además era el momento en el que el PSOE y todos sus lobbies de género estaban controlándolo todo. Entonces, pues lamentablemente, pues eso, lo machacaron, y desde luego hay que reivindicar su figura y hay que decir que todo lo que decía era verdad. Y totalmente. Como él, también otros, porque estaba la jueza Sanahuja, ahora ha salido el juez Salas. Hay muchas voces internas de jueces, pero claro, ¿qué hay que hacer? No que salga uno o dos o tres que lo puedan linchar. Si ya salen 70, ya es más difícil linchar. Y si a esos 70 se une otra gente que a lo mejor no es tan valiente para dar el primer paso, pero da el segundo. Es decir, aquí nos intentan convencer de que, como decía Groucho Marx, de que lo que ven nuestros ojos no es sino lo que nos cuentan. Y nosotros estamos viendo una realidad distinta. O sea, nuestra obligación es coger efectivamente y decir, el rey va desnudo. El rey va desnudo, y en el momento que alguien diga la voz de que el rey va desnudo, ir todos detrás. Hay cantidad de gente. Es verdad que el heroísmo es algo que no es muy habitual, pero creo que ya llega un momento, o sea, que ahora ya la gente en este momento está empezando a ver las consecuencias. Y ya hay mucha gente damnificada por todo esto. Y si no has sido tú, conoces gente. Entonces creo que empieza el vuelco precisamente porque esto es absolutamente, si no es con mentira continua, es imposible de sostener esta mentira. Entonces yo creo que es el momento. Yo animaría a todo el mundo a eso, a informarse, a organizarse, a decirlo, a explicarlo en su ámbito, a luchar contra esto, porque al fin y al cabo es una sociedad en la que vamos a conseguir tremendamente adulterada, tremendamente enferma, y además es la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo creo que esto es algo por lo que vale luchar. Sí, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que incluso habría que plantearse, puesto que estamos hablando de acciones en las que no sea gente aislada, sino que estemos hablando de más gente, yo creo que habría que plantearse muy seriamente la publicación de un manifiesto en contra de la ideología del género, y que ese manifiesto estuviera dispuesto a firmarlo, o estuviéramos dispuestos a firmarlo, gente de todo tipo, es decir, jueces y fiscales, políticos y funcionarios, profesores y escritores. Es decir, que de alguna manera, en un momento determinado, pudiera haber un manifiesto de los 300 o de los 3.000 o de los 15.000 de gente que decide, bueno, esto no puede ser. Y además, desde los más distintos ámbitos de la sociedad, desde las amas de casa a las señoras que son catedráticas en la universidad, pues esto nos parece un disparate, esto va a hacer un daño tremendo, y no podemos tolerar que ningún partido, sea del color que sea, efectivamente acabe imponiendo esto, porque esto es un culto a lo irracional, y además a lo irracional dañino, porque claro, irracional pueden ser los cuentos de hadas, pero no, hasta pueden tener una buena finalidad. ¿No? Pero claro, aquí estamos hablando de lo irracional, que además le causa un daño a la sociedad absolutamente espectacular, y es verdaderamente bochornoso. Alicia, yo le tengo que dar las gracias por este tiempo que ha estado con nosotros, de verdad que se lo agradezco muchísimo. Tengo que darle las gracias, además, como ciudadano, por el hecho de que haya tenido la gallardía de enfrentarse con esta situación. Es decir, que cuando empezó a ver en las clases de gimnasia que las cosas no son como son, en vez de hacer lo que hace muchas veces el funcionario de turno o el político de turno, que es decir, esto es una locura, se lo cuenta a los amigos, pero luego no hace nada más, usted decidió ir adelante con los faroles de arrojar luz, y le tengo que agradecer que además haya mantenido esa situación contra viento y marea, escribiendo un libro donde se detalla magníficamente el tema y donde además, pues no solamente es que lo detalla magníficamente, sino que ha continuado a pesar de que le digan que se limpie usted la boca, de que arremetan contra usted, de que la conviertan en triste protagonista de scratches, pues usted ha mantenido en alto esa bandera del sentido común, de la sensatez, de la verdad y de buscar el bien para estas generaciones y las venideras. Y ahí, se lo reconozcan o no, que conociendo a la sociedad española va a ser que no, que diría un humorista, va a ser que no. En cualquiera de los casos, pues la verdad es que sí que tenemos una deuda con usted, porque contra viento y marea ha seguido manteniendo esa situación. Yo personalmente se lo agradezco como ciudadano y como persona que sigue todavía con un pie en los medios de comunicación. Y yo tengo la costumbre de que aquella gente, como es su caso, que tiene la paciencia de pasar por este programa, de someterse a la batería de preguntas, de contarnos las cosas como las ve, yo tengo la costumbre siempre de regalarles una canción, para que no les puedo regalar otra cosa, ya me gustaría, pero de regalarles una canción. Y en su caso he escogido una canción muy hermosa que tiene un nombre que yo creo que es un absoluto mentís contra la ideología de género, que es el famoso Un hombre y una mujer de Francis Lai, que en última instancia pues era una historia de amor entre un hombre y una mujer, que es algo absolutamente natural, aunque esté muy mal visto, porque eso al final es el heteropatriarcado y otro tipo de historias. Pero, sin embargo, la naturaleza y la historia y el sentido común nos habla de esas historias de amor, que como decía además la letra en español, pues es la historia eterna del amor entre un hombre y una mujer. Alicia, muchísimas gracias, de verdad, espero que siga usted así. Manténganos al corriente de cualquier iniciativa que lleve en esa dirección y hasta siempre y muchas gracias. Pues nada, eso, muchísimas gracias, que yo estaba encantada y que parte de gritar que el emperador está desnudo es darme voz, así que lo agradezco muchísimo. No, encantado. Por cierto, recuérdenos el título de su libro, es Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Qué título más bueno, que envidia me da, de verdad. O sea, me parece un título absoluto, es de esos títulos que yo los veo y digo, qué pena que no se me haya ocurrido a mí, o sea, es buenísimo. Eso es un honor enorme. No, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, es buenísimo ese título, Alicia, buenísimo. ¿Dónde puede encontrar la gente el libro? Aparte de en Amazon, que me imagino que estará, ¿dónde lo pueden encontrar? Claro, ese es el problema, que en realidad solo está en Amazon, porque dos editoriales que les pareció el libro muy bueno no se atrevieron por las leyes que podían ir saliendo, no se atrevieron precisamente porque pudieran tener denuncias o algún tipo de problema legal que luego se quedaría en nada, pero aquello de que dicen los gitanos de tengas pleitos y los ganes, la maldición gitana, entonces tuvieron miedo dos editoriales y se me echaron atrás. Y decidí sacarlo en Amazon, entonces en Amazon está. Bueno, pues en Amazon me parece un sitio fantástico. A mí me está pasando también con algunos de mis libros, que si quieren efectivamente localizarlos tienen que ir a Amazon, pero bueno, no es en absoluto nada malo, todo lo contrario. O sea, a mí me parece fantástico, y ya sabe la gente que puede encontrar el libro en Amazon, que yo además es un libro que recomiendo, pero vamos, encarecidamente. Alicia, muchísimas gracias. Hasta siempre. Muchísimas, muchísimas gracias, don César. Bueno, pues con estos compases deliciosos de un hombre y una mujer de la banda sonora original de su tema principal, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que les haya agradado, que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas y, por supuesto, los emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.